y nunca puedo alcanzarte. La noche me da dolor, me da dolor. Yo te amo tanto en mis sueños, que quiero noches sin final. Solo en la noche soy feliz. Tengo tu imagen ante mí, con los cristales de tu risa. Logras quebrar la oscuridad. Quiero poder acariciarte, pero te alejas más y más. La noche me da dolor, me da dolor. El día borra tu imagen y tú te vas, no sé con quién. Será con quien te tiene presa y que me va a enloquecer. La noche me da dolor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Del amor y mi dolor, yo sé que algún día vendrás a mí con tu llanto. Escúchame, mi pequeña Mavi, que solo yo estoy sin saber nada de ti. Tal vez Dios se apiade de mí Tal vez Dios me haga feliz. Tu ternura y tu amor, yo sé

pasar. Tiene el mismo fulgor que triste y sola esta Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quiero que comprendas y tus brazos tiendas, porque sin tus besos no sé, no sé vivir. Quiero que me quieras como yo te quiero, y que tú le dieras a mí soñar. Una sola hora yo no puedo soportar sin tener tus besos y quererte sin cesar. Te quiero, te quiero. Separarme un día de ti. Quiero que comprendas y tus brazos tiendas, porque sin tus besos no sé, no sé vivir. Sin tener tus besos y quererte sin cesar, te quiero, te quiero. Una sola hora yo no puedo soportar. Con mi vida, mi querer, por siempre fiel. Michelle, por ti toda mi penumbra se cubrió con luz de sol. Te quiero, te quiero, te quiero, y no lo sé decir. Y espero que tal vez mi amor por ti sabrás comprender. Michelle, Mabel, quiero que me quieras tú también como yo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, y no lo sé decir.